Bueno, mi hermana venía caminando por la banquina, hasta lo que sabemos ahora, porque mucho no sabemos, porque la policía tampoco mucho no hizo, que ella iba caminando, un auto la choca, la tira y se supone que vino un camión y la pasó por arriba. Te digo se supone, ¿por qué? Porque hay dos testigos, que nosotros tenemos dos audios y todo, que explican todo lo que a mi hermana le pasa, pero ahora esos testigos declararon todo lo contrario en comisaría. No sabemos por qué, qué es lo que pasó, qué es lo que están ocultando, porque algo raro hay que están ocultando ellos, que quieren tapar algo, que lo que la familia queremos saber qué es lo que le pasó a mi hermana. ¿Por qué ella está así en el hospital ahora y por qué ella está luchando todos los días? Ella está en coma crítico, entró 12 veces a quirófano, tiene la pierna muy mal, que no se sabe si ella esa pierna la va a recuperar, por lo que lo dicen los médicos, no. Lo que queremos es justicia por ella para que aparezcan quiénes fueron, lo que pasó o qué es lo que pasó y qué es lo que están tapando tanto que no pueden. Supuestamente tienen cámaras de Seiza Cañuela, cámaras de que va para Monte, cámaras de que van para La Plata, cámaras que van para los kilómetros, para todos lados. Y en todas esas cámaras, en ninguna cámara aparece un auto gris, que es lo que dicen los testigos, que decían los testigos, porque ahora ellos cambiaron todo. Que un auto gris la choca, mi hermana la deja, se da la fuga, la deja tirada, se da la fuga y viene un camión que no llegaba a frenar y la pasa por arriba. Es lo que nosotros sabemos hasta ahora y queremos justicia por ella porque tiene tres hijos que la están esperando todos los días en su casa y que no saben si su mamá va a volver. Nosotros estamos creyendo a Dios y sabemos que mi hermana va a salir y que toda la verdad, que lo que le pasó a ella va a salir a la luz. ¿Cuándo ocurrió esto? Esto fue el 2 de agosto, a las 7 y media de la tarde. Sabemos que fue 7 y media porque fue la última conexión de mi hermana de WhatsApp. El celular de mi hermana se lo robaron acá en el accidente. No sabemos quién fue, tampoco sabemos quién fue. O sea que hay muchas cosas que la policía no lo explica, no lo dan explicaciones. Fuimos a destacamento de Petión, Manti los manda a comisaría Cañuela, fuimos a comisaría Cañuela los manda a fiscalía, fiscalía los manda a comisaría y comisaría los manda a destacamento de Petión. O sea que no los explican nada. Lo único que sabemos es todo lo que nosotros la familia hicimos, que entregamos las cámaras, que pedimos las cámaras de acá, que tenemos los dos testigos esos que tenemos, porque lo tenemos todavía los audios, que hasta que no se sepa qué bien lo que pasó con mi hermana, no vamos a parar. Habíamos parado con los cortes porque mi hermana estaba muy grave en el hospital y la familia estaba, tratamos de estar en todos lados, pero se lo hace, a mí se me complica mucho. Yo todos los días tengo que levantarme temprano, dejar mis hijos, irme al hospital y del hospital a fiscalía y de fiscalía a todos lados. ¿Y desde la fiscalía qué les dicen, qué resultados tienen? Fiscalía no, todavía fiscalía no habló. Nosotros hablamos un jueves y viernes con fiscalía. Fiscalía nos dijo que teníamos que esperar. Bueno, esperamos. Pasó una semana cuando agarraron al camionero, que se sabe que agarraron al camionero y que le hicieron las pericias al camión. Y que el camión supuestamente tiene manchas de sangre y pelo de mi hermana. Lo que queremos saber es también por qué la fiscal Pipo no detiene al camionero y no deja el camión secuestrado, porque el camión no está secuestrado y el chofer no está detenido tampoco. Saber quién fue el que le hizo esto a mi hermana y que pague porque ella de ahora en más, se le va a complicar mucho la vida, mucho con los hijos. Es mamá soltera, es la única que está con sus hijos. Y bueno, de ahora en más se le va a complicar mucho la vida a ella. Y queremos que pague el que le hizo esto. Vemos, vemos a la familia Bravo, a la familia que, bueno, tuvo una situación similar a la ocurrida con Sole. ¿Es importante el apoyo de ellos también? Sí, ellos me mandaron mensaje en Facebook. La chica, le pedí perdón recién porque yo no le contesté. Pero yo tengo muchos problemas en mi cabeza y me estoy yendo para acá, para allá, para acá, para allá, para que agarren a este que le hizo algo a mi hermana. Que no sé si es el auto, no sé si es el camión. Hasta ahora no tenemos explicación de quién fue el que le hizo esto a mi hermana. Lo único que sabemos es que la policía actuó mal en ese momento. Lo único que sabemos es que la familia, los policías no actuaron como tenían que actuar cuando a mi hermana la chocaron. El celular de mi hermana se lo roban acá, en el accidente. Nosotros sabemos que mi hermana, 7:30 fue la última conexión de WhatsApp y 7:30 ella la chocaron. El celular desaparecido de la nada, no lo dan explicaciones. Estamos cansados de que los manden. Ya mi hermana, ya hoy creo que son 12 días que está internada. Creo, te digo, porque yo tengo tan mal la cabeza. Sé que entró 12 veces a cirugía y que ahora le estaban haciendo firmar un papel a mi papá para volver a entrar a quirófano, para volver a hacerle cosas que ella está muy grave. No es una joda, no es que un perro que lo dejan tirado en la ruta y lo tiran para el costado y ya está. Mi hermana está grave y está mal. Nosotros queremos justicia por ella y por sus hijos, más que nada, que también la necesitan en la casa. Yo soy la que tengo que llegar todos los días y darle explicaciones a los nenes por qué su mamá no está con ellos. Y que tengo que ser lo más fuerte posible y tratar de decirle, bueno, chicos, tu mamá está bien, está en el hospital, ya va a venir con ustedes, cuando yo sé que mi hermana no sé si va a salir de ahí. Yo quiero que ¿están con vos en este momento? Sí, están conmigo y mi hermano. O sea, yo vivo al lado de la casa de ella. Ellos de noche duermen con mi hermano y mi cuñada. Y de día, bueno, yo no estoy mucho. Yo llego a la noche. Cuando yo llego a la noche a mi casa, ellos salen corriendo a preguntarme cómo la mamá está, si la mamá le manda saludos, si la mamá está bien. Y yo tengo que guardarme todo y decirle, sí, chicos, su mamá está bien, ya va a venir. Tienen que portarse bien. Ella ya va a salir, va a venir con ustedes, pero ya tiene la pierna lastimada, por eso no puede venir. Pero sabiendo que mi hermana entra todos los días a quirófano y todos los días están los médicos diciéndole, entra a quirófano, pero no sabemos si sale. Entra a quirófano, pero no sabemos si sale. Y hasta el día de hoy mi hermana está siendo fuerte, pero no sé cuánto, si va a seguir haciendo fuerte. Lo que queremos es que se sepa quién le hizo esto realmente a mi hermana. Que no lo den más vuelta de fiscalía, de comisaría, de... Queremos saber la verdad. No puede ser que a ella la hayan dejado tirada así, como un perro en la ruta, y ahora no se sepa quién es. Tenemos fotomulta, tenemos cámara, tenemos esto, tenemos lo otro, pero nunca lo explican quién fue. Y no vamos a parar de cortar la ruta hasta que no aparezca. No me importa que me vengan a sacar con gendarmería, que vengan y hagan lo que quieran. Yo estoy pidiendo justicia por mi hermana y no soy una negra cabeza que vengo a hacer quilombo porque tengo ganas. Yo quiero justicia por mi hermana y que pague el que le hizo esto. Acompañando a la familia como tiene que ser, como cualquier familia que esté pasando por un proceso que es duro para como familia. Entiendo que Soledad hoy está mal, está en el hospital. Que nadie se hace cargo, como lo que pasó con mi hermano, que la policía también actuó mal y que la verdad que tenemos que apoyarnos entre vecinos. Tenemos que escuchar a los vecinos y yo no me muevo ni por municipio, no me muevo ni por fiscalía, no me muevo ni por policía, ni por nada. Solamente apoyo a otra familia que lamentablemente está pasando lo mismo. Y hoy hace 2 meses que mi hermano lo enterramos en el cementerio de la Oración, que está acá atrás. Entonces es un acompañamiento porque no está bueno pasar lo mismo que le pasó a mi hermano y no está bueno no tener respuestas. No está bueno tener que estar pidiendo justicia así, porque es algo que todos merecemos la justicia, creo. Y si hay que apoyar para que Soledad salga a la luz, voy a apoyar. Las veces que ellos llamen o las veces que ellos tengan algo para decir, voy a estar. Porque está bueno escuchar a los demás y está bueno estar. No decir que vas a estar, porque hay que apoyarse. Porque es algo que está pasando en Cañuelas, está pasando seguido. Y nadie responde y no hay respuesta. Y la única respuesta que hay es que te tontean. Te pasan fiscalía, te pasan policía y nadie te da una respuesta. Y hay cámaras por todos lados. Y hoy es es justo también venir acá a cortar la ruta. Porque necesitamos respuesta como familia o como vecino.